Poeta provinciano, pajarero, vengo y voy por el mundo desarmado, sin otro sí, silbando, sometido al sol y su certeza, a la lluvia, su idioma de violín, a la sílaba fría de la ráfaga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, soy un desesperado pajarero, no puedo corregirme, y aunque no me conviden los pájaros a la enramada, al cielo o al océano, a su conversación, a su banquete, yo me invito a mí mismo y los acecho sin prejuicio ninguno. Jilgueros amarillos, tordos negros, oscuros cormoranes pescadores o metálicos mirlos, ruiseñores, vibrantes colibríes, codornices, águilas inherentes a los montes de Chile, loicas de pecho puro y sanguinario, cóndores iracundos y zorzales, peucos inmóviles colgados del cielo, diucas que me educaron con su trino, pájaros de la miel y del forraje, del terciopelo azul o la blancura, pájaros por la espuma coronados, o simplemente vestidos de arena, pájaros pensativos que interrogan la tierra y picotean su secreto, corazón de la madera, o construyen con paja, greda y lluvia la casa del amor y del aroma, o jardineros suaves, o ladrones, o inventores azules de la música, o tácitos testigos de la aurora. Yo, poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro a pájaro conocí la tierra, reconocí donde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma y la inmovilidad no me detuvo.